Alejandra Galán es la directora de Microemprendimientos y Micropymes de la provincia de La Pampa. Ella está en línea para hablar conmigo y charlar, de que me cuente un poquito qué tiene de importante el concurso Emprendimiento Argentino 2022. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio para poder contar todas las actividades que desde esta dirección venimos acompañando y realizando. En este caso, contarles un poquito la buena noticia de haber podido acompañar a un emprendimiento de nuestra provincia que fue seleccionado en el marco de la Semana Global del Emprendimiento, en el concurso generado por la Secretaría de Desarrollo Productivo de Nación y promocionado por la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación. En este caso, este concurso federal, donde cada provincia quedó con un emprendimiento seleccionado para pasar a una instancia final para poder visibilizar, ¿sí?, los emprendimientos que tenemos en nuestro país, emprendimientos que tienen la particularidad de ser emprendimientos con un impacto positivo en lo social, en lo ambiental, en lo económico, que generan innovación, que pueden mostrar todo el potencial que tiene nuestro país en la generación de negocios. Y bueno, fue una jornada sumamente interesante. En nuestra provincia, el emprendimiento Siboy, una consultora donde asesora en cuanto a todo lo que tenga accesibles para personas con movilidad reducida. La realidad que es un emprendimiento sumamente innovador. Nuestra provincia acompaña y en realidad fue el único con estas características en el concurso. Da la posibilidad de tener información certera de todos los lugares a los cuales personas que tengan movilidad reducida pueden acceder, que sean lugares inclusivos. Y la verdad es que, bueno, felicitar a la emprendedora Verónica Martínez, al emprendimiento Siboy, por haber podido llegar a esta instancia de semifinales en el concurso de Emprendimiento Argentino 2022. Bien, esta jornada, que entiendo también tuvo otra actividad, como es la plataforma Capacitar, ¿de qué se trata? ¿Qué tanto nos ayuda a los pampeanos, o mejor dicho, a los emprendedores y microemprendedores pampeanos? La realidad del relanzamiento de la plataforma Capacitar fue muy bien recibido por todas las provincias, particularmente en nuestra provincia. En el día de ayer, lunes 28, comenzó en el marco de justamente de esta línea de Capacitar de Nación, el Camino Emprendedor, que es una capacitación que se dicta en tres módulos. La primera fue en el día de ayer, contando cómo detectar oportunidades de negocios. Si bien son concadenados, tranquilamente cada módulo se puede hacer en forma independiente, por eso las inscripciones se realiza el día lunes 7 de diciembre, 14 horas, en la sede de UNILPA. La inscripción la pueden realizar en la página, que es producción.lapampa.gov.ar. Dentro de Programa Emprender ingresan y ahí en asistencia técnica van a poder ver la información respecto a esta capacitación y el link de inscripción. En este caso, lo que se va a desarrollar es propuesta de valor, y la realidad es que esto nos permite, ¿sí?, de alguna manera hacer el cierre de todo el ciclo de capacitaciones que hemos realizado desde la Dirección de Microemprendimientos, aquí desde el Ministerio de Producción, acompañando a lo largo del año con distintas temáticas a los emprendedores, y esto vendría a ser un compendio de el desarrollo emprendedor, o sea, todas las temáticas que se fueron desarrollando como para poder visibilizar. En todos los casos, los encuentros son presenciales, ¿sí? De 2 horas y media, de 14 a 16:30 horas, a lo cual invitamos a todas aquellas personas que tengan un emprendimiento en marcha o que deseen iniciar un emprendimiento, que se sumen para ir involucrándose en toda la temática que tenga que ver con la gestión de un negocio. Bien, en este camino emprendedor, como lo han denominado, que empezó en el día de ayer, digamos, ¿todavía tienen tiempo de acercarse? Todavía tienen tiempo de acercarse porque el día lunes 7 de diciembre sí, y el 12 de diciembre son los dos siguientes módulos, una es propuesta de valor y otra es comunicación eficaz, cómo comunicar el emprendimiento. Lo pueden hacer acercándose directamente a la sede de la Unión Industrial de la provincia de La Pampa. Lo ideal sería que puedan inscribirse previamente, pero si no llegan a inscribirse, las puertas van a estar abiertas para poder recibirlos el día lunes 7, el próximo lunes, a las 14 horas. Bien. La última pregunta que te quiero hacer por mi parte, Alejandra, es, bueno, en este marco de crisis económica que vive el país y bueno, no solamente económica, el gobierno de la provincia de La Pampa ha planteado a lo largo de la gestión auxilios financieros para cooperativas, para pequeñas y medianas emprendedores. Vos, que sos la que está en contacto con los emprendedores, ¿les hace falta? ¿Están satisfechos? ¿Necesitan más? ¿Tienen alguna queja o cuál es la situación? Bueno, la realidad es que hoy es un día, un muy buen día, digamos, para poder tocar esta temática, porque en el día de ayer el señor gobernador anunció una suba en el subsidio de todas las líneas que tiene el gobierno, ¿sí? Y entre eso incluye la línea para emprendedores, que tenía un... sigue teniendo, pero bueno, digamos, ahora con la novedad, con una tasa de subsidio, en el caso que lo pidieran mujeres, o 20 puntos en general. En el día de ayer, el señor gobernador anunció que todas las líneas van a tener 30 puntos de subsidio, lo cual por 120 días, lo cual es una muy buena noticia. Que entiendo será muy bien recibida en todo el ecosistema emprendedor, de poder acceder, digamos, a las líneas de financiación. Tenemos 45 líneas de financiación, entre ellas tres específicamente destinadas a emprendedores, a lo cual se acercan y pueden acceder a las mismas. Hoy, en este contexto de crisis, como vos bien comentás, la gente... digamos, hace un análisis más profundo sobre endeudarse o no, y bueno, eso también nosotros lo vemos en nuestro accionar cotidiano, pero la realidad es que sí se acercan para tomar financiamiento, tenemos muchas consultas y muchos créditos otorgados que venimos acompañando desde la asistencia financiera y luego acompañándolos con la parte técnica para poder potenciar esos emprendimientos. Y la realidad es que, digamos, hay una oferta y hoy una mejora de lo que el gobierno está ofreciendo al aumentar incluso a 30 puntos el subsidio de tasa. Bien. Alejandra, muchísimas gracias por tu atención y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos la posibilidad de difundir todas las acciones que venimos realizando en un año con muchas actividades gestionadas desde el Ministerio de la Producción, desde el gobierno de la provincia de La Pampa, y esperarlos para el día lunes 7 se sumen a la instancia de capacitación contando la propuesta de valor de sus emprendimientos. Así que muchísimas gracias. Bárbara, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.